Enredando las mañanas. Bienvenidos al Enredando las Mañanas, día martes, desde San Luis. Buenos días, bienvenidos a todos al Enredando, otro martes más, hermoso y como con primavera, ya estamos. Y ventoso, la primavera vino, pero el viento no se fue. Sí, no se va. Todavía sigue, siempre decimos lo mismo, pero ya es demasiado viento, hace ya... contando día tras día, ya llevamos casi un mes, que no para, no te podés hacer un asado, porque no, nada. Bueno, bien. Y el tour ni te cuento. Bien, bueno, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos la Boya Radio Comunicación Alternativa, y salimos desde San Luis. Tal cual, tenemos... alternativa. Exacto, de 10 a 12 horas, dos horitas de información. Hoy, lamentablemente, tenemos no lindas noticias. Hubiéramos querido tener más una linda, pero siempre. Se está viniendo todo. Ya se desmadró todo, llegó al punto del desmadre, la economía. La policía me tiene harta. La policía a mí también me tiene harta. La verdad que, bueno, llegamos a un punto que explota todo, pero ya que pase algo, ¿viste? Sí, contagio. Quiero que me contagie, no, por favor. No, porque ya está, ¿viste? ya no se puede vivir más con esta incertidumbre. Sí, cada día está explotando cada vez más. Un sector nuevo, algo nuevo, y siempre hay la policía en el medio. Bueno, la buena noticia para los docentes es que puede llegar. Sí, tal cual. Acá en San Luis seguimos con el tema de DNI, de la terminación de DNI par y impar. Yo soy impar, pero sí pude, no tuve ningún problema. Se puede circular ahora. Lo que no puedes hacer acá en San Luis es ir a comprar, entrar a locales, porque si no se ve menos movimiento. Sigue respetándose, sí, eso, los días que salís, sí, son los días que podés comprar. Claro, o ir al centro, le habilitaron a los comercios la apertura, porque también estaban ahí con esto de movilizándose, porque... Claro, pararles el negocio una semana es significativo. ¿No? Para los locales. Totalmente. Chicos. Ya hubieron marcha de varios negocios. Muchas movilizaciones acá. Que fueron a terrazas, acá a las terrazas, sí, del Portezuelo, que están un poquito alejadas al centro, sí, y fueron ahí, hicieron como una caravana. La cuestión es que el COVID está apretando mucho acá en San Luis, ya está como instalado, porque de alguna manera cada día hay más contagios, cada día tenemos los casos positivos y como en todos lados, una persona, debemos estar lamentando los decesos, porque la verdad que bueno, llegó a San Luis, está apretando y acá estamos. Hay que cuidarse. A cuidar, y que mucha gente aún no toma esa conciencia, encima están los antiderechos, que acá no se quedan atrás también, y que ya quieren salir, que ya quieren viajar, que ya quieren todo. Bueno, nos estamos olvidando a nuestra compañera que anda por ahí haciendo algunas cargas. Terminando con la producción. Terminando con la producción. Y nuestra compañera que está del otro lado, no de la pecera, sino... del otro lado de muchas cuadras que nos separan, pero ahí está nuestro compañero operador Mati. Lo tenemos lejos. Ahí nos hace chinchín con unas cervezas. A ver, Mati, queremos las cervezas reales. Acá llegó nuestra compañera. Hola, hola. ¿Dónde Buen están las día, cervezas? Noé. ¿Dónde están las cervezas? Ay, Arrancón. no sé si hay cerveza, pero que hay matecito, hay unos ricos mates. Hay unos ricos mates. Bien, volvamos al enredando. Bueno, nos escuchás por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar. Así y además es. Por todas las radios amigas y además las radios que transmiten en Enredando las Mañanas y los planes. Exactamente. Recordamos que este programa es súper federal, así que los lunes el Enredando arranca desde Radionauta en La Plata. Los martes salimos nosotras, las preciosas acá. Los miércoles desde Radio Semilla, en AMBA. Los jueves en Radio La Roja, de Córdoba. Y los viernes nos vamos al norte, a Radio Pueblo, es de Jujuy. A lo largo y a lo ancho. A lo largo y a lo ancho. Habían andado un poco complicadas las compañías de Jujuy estas últimas semanas. Esperábamos que se les solucionen todos los problemas. Sabemos que Jujuy está muy difícil, está muy complicado todo el tema del COVID. Y bueno, y además, bueno, las cuestiones tecnológicas, la internet y demás, siempre es más complicado en las provincias más chiquitas. Lo vivimos nosotros también, renegando con las empresas de internet y demás cuestiones. Esperamos que esta semana los compañeros puedan salir al aire. Siempre es más que grato, lindo escuchar a los compañeros de futuro. Ahí, así estamos. El COVID apretando en todos lados. Sí. La verdad que está tremendo. Pero bueno, sí. Hay que seguir y hay que cuidar. Y como decía, y ahora está apretando a toda esta parte de gente que se entiende, que se necesita curar y todo, pero no viajar. Sí. Ya es, y no a viajar por cuestiones de turismo. No podemos viajar. Y estar... Yo ya tengo mi viaje a Cancún. Chicas, en Córdoba ayer, no. Las mamás exigían en Córdoba, se movilizaron en Córdoba para las clases presenciales. Y Daniela, eso ¿qué es problema otro. Tenés? Yo estuve ahí con mis hijas. Está bien todas esas necesidades y esas demandas. Es que se quieren sacar los niños encima. ¿Quién tiene ganas de criar niños todo el día en la casa? Yo haría lo mismo. Yo tuviese hijo, exigiría ya las clases presenciales. No solamente las 8 horas que... Estamos viéndolo. Más horas para que recupere lo perdido, así se van los niños. Entre ajo con colchón y todo, se queden ahí, queden en la escuela para evitar la circulación. Claro, total son jóvenes, no se van a contagiar, y si se contagian van a ser asintomáticos. Es una locura que piden clases presenciales en este contexto, pero me parece que yo en el fondo las entiendo, tienen ganas de ser madre, nos obligan por eso, nos ponemos serios. Sí. Así es, bueno. Vamos a seguir con este enredando, el tercer intento. Vamos, el tercer dale, intento vamos que sale el enredado. Y que pasa que hay muchas noticias ahí medio bajones, sí, que hay que ponerle un poco de humor a tanta desgracia, a tantas cuestiones que nos atraviesan, y somos conscientes de la realidad. Sí. Pero tanto pedir que viajen, sí, pero... Vos estás indignada. Yo estoy indignada, porque si llegan a abrir aeropuertos, que me parece, o ver, sería la salvación de muchas cosas, sí. Pero también sabemos que en otros lados está mucho más heavy la cuestión. Y acá que todos los recaudos que el presidente tomó, bien o mal, que es lo que ha sido muy criticado por un lado, se va a ir todo en la miércoles. Entonces, tantos cuidados, tanto desempleo, vamos a quedar mucho más desempleados. Sí. Está bien, la economía está en el muere, pero van a haber otras salidas. Yo creo que esto ya no es una crítica, ya no es, yo creo que la gente también hace caso, oído a los medios hegemónicos que son parte de la opereta. Me parece que esto ya es una opereta burda, porque hay cosas que no se entienden, hay cosas que van más allá de lo lógico o de la coherencia misma. Vos puedes ser una persona, tenga coherencia en lo que hablo, lo que dice o lo que plantea, parada con un barbijo encima en la calle. Entonces, viste, para mí ya se llegó a la locura. Es la humanidad en la que estamos inmersos. Sigue, esta pandemia sigue sacando caretas a la humanidad y cada vez la humanidad es más horrible. Sí. Bueno, en el día de hoy vamos a tener, entrevistaremos a Gustavo Sosa, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, filial San Luis, para conocer la situación de la fábrica Bagley de Villa Mercedes. La semana pasada, trabajadores acordaron no asistir a trabajar por el avance de contagios por COVID, esperando que la empresa tome las medidas sanitarias correspondientes en el lugar. En el lugar, los trabajadores recibieron amenazas para que vuelvan a sus trabajos. Entrevistaremos también a Héctor Ortiz, enfermero trabajador del Hospital Durán y del Hospital Pedro Elizalde. Ayer enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires pidieron a la legislatura que se trate de forma urgente un proyecto de ley que propone reconocerlos como profesionales de la salud a través de un petitorio que presentaron a diputados porteños. En su lugar recibieron represión por parte de la policía a cargo del jefe de gobierno porteño Horacio Larreta. ¿Feliz Día de la Sanidad? Un palo. Así me gusta la lindo reta. Regalito. Lindo regalo. Ese es el país que queremos construir. Bueno, y otro de los temas va a ser algo que ya hemos dialogado en el Enredando de las Mañanas, el día martes, que estamos muy preocupados por lo que sucede a los trabajadores puntanos. Hemos hablado con Diego Coronel durante estos días y vamos a reproducir fragmentos de una entrevista realizada con nuestro compañero Matías. Diego Coronel es trabajador de Golosinas Puntanas, la fábrica de San Luis, que ha sido tomada desde hace más o menos 40 días por sus trabajadores. Esta medida se debe a la precarización laboral que sufren, que va desde descuentos hasta recibir el sueldo en cuotas, y en este último tiempo el absoluto falta de compromiso por parte del empleador, y bueno, allí están resistiendo e intentando volver a sus puestos de trabajo de una forma digna a los trabajadores de Golosinas Puntanas. Y tenemos también la columna anticarcelaria y antirrepresiva de Agencias Presentes de Agencias para la Libertad. Hoy con Cecilia Rodríguez, desde Misiones, nos comentará sobre el nuevo juicio contra María Ramona Ubando. Este lunes 21 comenzó en Misiones un nuevo juicio contra María, a quien en el año 2012 la habían enjuiciado cuando una de sus hijas murió por desnutrición. Hoy la acusan de no haber podido proteger a su hija y una nieta de una violación. Terrible. La verdad, qué martes de noticias. Ahí nos contará Cecilia que en este momento está realizando su juicio, si mal no hemos entendido. Nos contará Cecilia cómo avanza esta cuestión. ¿Cómo te van a enjuiciar? Porque muere por desnutrición. No tenés para qué comer, con qué comer. Para analizar esto, pero bueno, también. Ahí ya no empaparemos más. Sabe en profundidad de la cuestión. Bueno, y esos son los temas de hoy. 10:17 de la mañana. Hermosa mañana. Hoy está pintando hermosa. Solo el viento nomás es el detalle, pero... Pero en San Luis, ¿qué vamos a hacer? No podemos no tener el torticero. Vamos con las noticias breves. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Comunidad Huichi sin agua hace 3 meses. En la comunidad Huichi San Benito, ubicada a 15 kilómetros de Tartagal, no tienen acceso al agua potable hace 3 meses por fallas en la bomba de agua. Allí viven 19 familias y hay aproximadamente 50 niñas. Desde la municipalidad y la provincia no dan soluciones. Con el calor en aumento no tienen agua potable por las fallas en la bomba de agua. En este contexto, enfermedades como la desnutrición y el desagüe se agravan aún más en el marco de la crisis sociosanitaria y económica por el coronavirus que ya llegó a las comunidades del norte. El cacique Modesto Rojas, de la comunidad Latawans-Powil, kilómetro 5 de Tartagal, y coordinador zonal de la Ruta 86, se refirió a un problema histórico como el acceso al agua, que sigue estando relegado para las comunidades. En San Benito, contó el cacique, hace 3 meses que no tiene agua potable. Hoy, por hoy, el cacique Reinaldo Arias está acá en Tartagal buscando una solución para llevar agua a la comunidad. Nadie se la da. Ciudad de Buenos Aires. Trans y travestis enfrentan desalojos en plena pandemia. Mientras la comunidad se organiza con acciones de denuncia y reclamos frente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público de Defensa lleva adelante una demanda colectiva que simplifique el acceso a la vivienda. La pandemia las dejó sin ahorros, con deudas impagables y a muchas en la calle y al borde del desalojo por no poder pagar el alquiler. Son más de 300 travestis y trans de la Ciudad de Buenos Aires que la semana pasada cortaron la avenida de Libertador y Dorrego porque se encuentran en situación desesperante. Redactaron un documento dirigido al presidente Alberto Fernández y al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, donde reclaman acceso directo a los planes potenciados, trabajo también para las compañeras migrantes, trabajo al subsidio habitacional para personas trans sin excusas, sin burocracias y con montos acordes a los alquileres de la ciudad. Habitaciones de hotel del gobierno de la ciudad para las compañeras que han sido desalojadas hasta que puedan volver a alquilar. Trabajo para las que no quieren ejercer la prostitución. Que las trabajadoras sexuales puedan trabajar y se les garantice que la policía no las persigue ni violente. No pertenecen a ninguna organización. Se fueron congregando, pasándose el aviso de una a otra. Para ellas no corre el DNU, que prohíbe los desalojos. Los dueños de los hoteles las echan a la calle y se quedan con sus muebles y el televisor para saldar la deuda. Las que tienen que dejar sus departamentos se ven en la disyuntiva de tener que abandonar a sus mascotas, porque ningún hotel ni pensión las acepta, o quedar en situación de calle. Los paradores porteños tampoco son lugar para ellas, porque no son a prueba de transfobia. En un contexto de amontonamiento tal como ellas caracterizan. Y también está esta de los alquileres que si ya te ven travesti, trans o media machorra, no te alquilan. Sí. Mendoza, gran déficit de salud. Ayer, y en conmemoración del Día de la Sanidad, trabajadoras y trabajadores de la salud brindaron una conferencia de prensa en la explanada del Hospital Norte, en la que expusieron la falta de ética del gobierno de Rodolfo Suárez en cuanto al no reconocimiento de los títulos profesionales del personal de enfermería. Mientras que en un contexto de pandemia se indica la necesidad de profesionales de la salud, la Universidad Nacional de Cuyo anuncia el cierre de la carrera de enfermería como acto que acopla la vulneración de los logros del 2015 en los que por ley de carrera se equiparó al personal de enfermería como profesionales de la salud, hizo que puso a la provincia como modelo a nivel nacional. En las últimas semanas, el sistema sanitario provincial ha colapsado ante 18.900 casos positivos confirmados de COVID. El sistema de salud de la provincia de Mendoza se encuentra colapsado por el déficit de recursos de logística, falta de camas en terapias intensivas y de personal de salud. Tiene esta provincia sus trabajadores y trabajadoras contagiadas por COVID o en aislamiento, un alto índice de contagiosidad que va entre el 45 y el 50%, cuando los índices de control de una pandemia tendrían que ser del 10%, mientras que el índice de letalidad se encuentra por encima del 3,5. La cifra de mortalidad por millón de habitantes se encuentra entre el rango de 250 a 300. Se suma al problema de infraestructura del sistema sanitario, el alto riesgo para el personal de salud que enfrentan al COVID, una carencia de insumos y condiciones laborales que, lejos de salir de la precarización, la respuesta gubernamental es la de obligar al personal de enfermería a firmar una renuncia de sus derechos para pasar a planta permanente bajo un régimen inferior al que les corresponde por ley carrera. Problemática que se extiende en todo el país y de los trabajadores de la salud. Así es. Tucumán, ex policía asesina a campesino. El pasado martes 15 de septiembre, Juan Carlos González, productor de la base La Tala de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Tucumán, fue asesinado en su campo al recibir varios disparos del policía retirado Carlos Fortunato Flores, quien quería usurpar sus tierras para alquilarlas a sujeros de la zona. El ex policía se habría entregado, pero la familia denuncia que no fue apresado y permanece en la casa de un pariente. Don Cheta González tenía 60 años y esa mañana había llevado las vacas para el terreno donde nació y se crió, y donde su familia paterna trabajó la tierra toda la vida, en la localidad del Cebalear, comuna de del Bracho, departamento de Cruz Alta. Carlos Flores se acercó para decirle que ya no podía entrar más a esas tierras porque no le pertenecían, y mientras discutían sacó su arma y le pegó al menos 3 tiros a Don Cheta, quien cayó de su caballo y murió. Son gente tranquila, de perfil muy bajo, campesinos que van humildemente día a día a cuidar sus vacas y sus animales. No puede quedar impune este asesinato, cuenta María Juárez, delegada de la base La Tala de la UTT, a las 10:30 de la mañana del mismo martes. Luis Robles, hijo de Juan Carlos, recibe una llamada de la vecina que le anuncia que el terreno de la familia había un hombre tirado a la par de los animales con policías alrededor. Cuando llegaron con su madre, Lidia Rosa González, vieron que Don Cheta ya estaba muerto en el piso con las manos agarrándose el pecho. Carlos Flores, un policía retirado de 74 años, ya tenía antecedentes penales por intentos de homicidio y robo, pero se paseaba por la zona impunemente usurpando terrenos para el negocio rojero. Wow, impune, porque aparte de ser policía, había sido acusado por un homicidio y todo quedó en la nada. Ojalá se haga justicia. Ojalá, sí, la verdad que bien. 10:27 de la mañana y hemos pasado las noticias breves, también hemos tratado de salpicar varias provincias y bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos en el territorio argentino en este momento. La verdad que injusticia tras injusticia pesa, ¿viste? Como que pesa, ya está contando todo el tiempo, pero es la realidad. Así es. Bueno, 10:28 nos vamos a un corte, a una musiquita. Sí, a ver, vamos un poquito los hombres, a ver el operador con qué nos va a sorprender. Así empezamos a despabilar y a mover un poquito el cuerpo ante tantas noticias bastante pálidas. Woman power, yeah. Ándame, mademoiselle. La base, la Mary B. Es más, hasta Cuba, Euskal Herria, México, Nora. Un pelo voy estilo M.A.D. Hay que ver por ser mujer todo lo que nos toca oír. De espabilate, no grites, habla bien, siéntate así. Oiga, tengo una pregunta, ¿quién diablos es usted para venir a criticar tras esa falsa pose? Hagamos una pausa, revisemos el guión. Afuera gafas machis, cambia mi percepción. Basta de retoques, eso es pura ficción. Mi cuerpo al natural es pura evolución. Con este cuerpo sereno, sabroso y sano que mi mamá me ha dado, hago lo que quiero. Es mío, yo lo quiero. Míralo. Al natural, la la la la. Al natural, la la la la. Estilo natural, la la la la. Al natural, la la la la. Rompiendo todos los estereotipos de belleza. Al natural, la la la la. Natural woman, pura inspiración. Al natural, la la la la. Ya, ya, detengamos el river como Berta Cáceres. Esta woman trae rebleed y se desbordan los mares. Vibrate este good feeling. Somos sobrenaturales, mueve el culo y este rhythm limpiará todos tus males. Cumbia, para quitar el estrés. Somos mucho más de lo que ves, que crees. Oh yes, mujeres bonitas naturales. Cogemos los patrones, nos ponemos del revés, ¿ves? Con esta cumbia celebro mis defectos. La presión mediática ya va perdiendo efecto. A mi cuerpo y mente yo le pongo afecto. Matando el ideal de cualquier cuerpo perfecto. Con este cuerpo serrano, sabroso y sano que mi mamá me ha dado, hago lo que quiero, es mío, yo lo quiero. Míralo. Al natural, la la la la. Al natural, la la la la. Estilo natural, la la la la. Al natural, la la la la. Rompiendo todos los estereotipos de belleza. Al natural, la la la la. Natural woman, pura inspiración. Al natural, la la la la. Ey, ey, ey, by natural. Mugi tu guerrilla, yo la estando a sala. Ayene, ay, ama, auda gure lana. Cumbia, rapa, ta, ta, ta, ta, ta, danzala. Azke izan arren, betiko panorama. Ultsa gainean, jotzen digutia darra. Baina gu, gu, gu gara indarra. Jotake, fuego, sua, flota, falla. Kukara, makara, titere, fue. Kukara, makara, titere, fue. Kukara, makara, titere, fue. Kukara, makara, titere, fue. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Estamos desde San Luis con ricos mates y buena música por un exacto, y avanzando en la mañana. ¿Cómo pasan las horas? 10:34 de la mañana porque hay una, no varias, y estaremos entrando en una llamada telefónica. Y se vienen las entrevistas. Ahora vamos a entrevistar a Gustavo Sosa. Estamos tratando de entrar en comunicación con él. Bueno, contarles que Gustavo es secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación de la filial San Luis. Y vamos a estar dialogando con él para conocer la situación de la fábrica Bagley de Villa Mercedes. La semana pasada los trabajadores acordaban no asistir a trabajar por el avance de los contagios del COVID, esperando que la empresa tome medidas sanitarias que correspondan. En su lugar, ¿qué hizo la empresa? Los amenazó, esta persecución de amenazar, que la verdad es asqueroso. Pero bueno, para que vuelvan a sus puestos de trabajo. Así es. Así que, bueno, con Gustavo vamos a estar hablando de que nos amplíe un poco más la situación de Barley, de San Luis Mercedes y la situación de los trabajadores. Así es. Y no solamente la empresa Barley, sino también varias empresas, ya sea desde acá que están en San Luis, como sí. Villa Mercedes, la Campagnola es otra. La Campagnola, sí, verdad, sí. Claro. También han estado en estos reclamos para mejores salarios, para mejores condiciones y protección en estos momentos de pandemia. Que, bueno, una cosa va enganchada a la otra, que el tema de salarios ya vienen de otros meses, de otros años, con los mismos reclamos de cada momento. Pero acá se sumó el tema de la pandemia, que no, si bien no hay salarios, como han pasado en otros años, se suma el tema eso de los elementos de protección para el COVID. Y así, en todas las entrevistas que hemos estado teniendo, ahí estamos intentando poder comunicarnos. ¿Qué nivel de dejadez las empresas? Volvemos a lo mismo. ¿Qué nivel de dejadez con esto de...? Porque el tema es serio tener, digamos, las medidas, la protección, los instrumentos. Eso hace para que vayan con seguridad a trabajar, por lo menos eso, que les den seguridad. Así es. Y seguir manteniendo las producciones de mercadería, lo que fuere, pero la verdad es que es tremendo, es lamentable. Yo ya indigna tener que estar volviendo a lo mismo, las empresas siguen. Y encima esto, ¿no? De amenazar, de patotear, dejar sin trabajo, impunes, porque yo estaba, viste, no. La verdad que los trabajadores lo están pasando mal, no solamente. Lo que tiene que ver con el sector privado es tremendo. Mi hermana también la está pasando muy mal y estas mismas lógicas, de la amenaza, del patotear, sí. Cuando ven que los empleadores ya se van, los empleados ya se van poniendo ahí en redes unos con otros, vienen ahí. Mandan a la policía o viene este tema de patoterismo desde encargades a que van y amenazan. La verdad, la violencia ante todo es la primera opción. En vez de entablar diálogos, de poder llegar a algún acuerdo o algo. Última noticia del día de la mañana. Parece ser que han estado yendo el comité de crisis este fin de semana, todo lo que fue el sábado y domingo, sí. Han hecho investigaciones acerca de las condiciones de la fábrica y como que ha retomado nuevamente las actividades. Sí. Está, el comité de crisis determinó con distintas áreas también. Horas y horas trabajando, según el diario de la República. Con las medidas más que pertinentes, que contrapertinentes, 1.200 personas allí, horas y horas en las distintas plantas de producción. Bueno, de todos modos, queríamos tener el diálogo más certero con Gustavo Sosa, pero no nos podemos comunicar en este momento, como habíamos pautado. Vamos a ver si en breve podemos sacarlo al aire. Sí, podemos dialogar con él porque es un tema interesante. Además de lo que pasa, con el COVID en particular, y las medidas sanitarias también, es las dificultades que están atravesando todas las fábricas de San Luis, que tiene que ver con que no avanza la economía, entonces muchos trabajadores y trabajadoras empiezan a hacer suspendidas, sí, o se, sí, le adelantan las vacaciones, que es algo que también se anunció en la fábrica Bagley, que por eso queremos dialogar con Gustavo Sosa, trabajador, secretario gremial, digo, del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, porque además de lo que pasó este fin de semana, que recién contábamos, en estos días leíamos que las autoridades de la fábrica Bagley de Villa Mercedes anunciaban que sus trabajadores deberían adelantar las vacaciones y detendrían la producción durante 2 semanas en octubre, debido a las dificultades económicas que atraviesa la provincia y el país por esta cuestión pandémica, lo que implicaría también, además de toda la crisis económica que atraviesa la provincia, 1.200 familias, con todo lo que mueve a su alrededor la fábrica Bagley de Villa Mercedes, tal cual, sí, lo que es de la fábrica Bagley es una fuente de trabajo para un gran porcentaje de la población de Villa Mercedes. Bueno, y asimismo se liberan con, bueno, les vamos a dar vacaciones ahora. No, increíble. Bueno, compleja la situación. Vamos a ver si podemos en un rato establecer contacto. Nos imaginamos que con estas nuevas noticias con las que nos desayunamos hoy, que la planta está óptima para iniciar su trabajo, deben andar los trabajadores y en particular los integrantes del Sindicato de Trabajadores de Alimentación, de reunión en reunión. Vamos a ver si en breve podemos comunicarnos con Gustavo Sosa, y si no, seguiremos de cerca lo que está sucediendo. Mientras tanto, son las 10:40, le pedimos a Mati, que desde su casa está haciendo magia en los controles, que nos regale una linda música para matizar la mañana, y ya volvemos en este Enredando las Mañanas de día martes. Enredando las Mañanas. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Thank you. 25 de la mañana, ya estamos cruzando la media mañana. Así es, y seguimos el Enredando las Mañanas. Estamos sonando desde San Luis por la bulla. Así es, como todos los martes, el Enredando las Mañanas sale desde San Luis. Estamos sonando por www.rmma.org.ar, también por labulla.org y por todas las radios que de lunes a viernes retransmiten el Enredando las Mañanas. Muy bien, seguimos con las entrevistas. Así es, y hasta las 12 estaremos brindando información. No nos pudimos comunicar anteriormente con Gustavo Sosa, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, así que esperemos retomar el diálogo en algún momento de la mañana que nos queda. Sí, deben estar con mucha actividad, digamos, gremial por este nuevo relanzamiento de la fábrica, según el Comité de Crisis de San Luis. Y ahora nos vamos a Buenos Aires, pero sabemos que el tema que viene atraviesa en cada provincia la misma lucha, el mismo ninguneo, así que nos estaremos empapando acerca de los acontecimientos que han surgido el día desde ayer. Entrevistaremos a Héctor Ortiz, enfermero, trabajador del Hospital Durán y del Hospital Pedro Elizalde. Ayer enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires pidieron a la legislatura que se trate de forma urgente un proyecto de ley que propone reconocerles como profesionales de la salud y no como parte administrativo como los consideran. A través de un petitorio que presentaron a diputados porteños. En su lugar recibieron represión por parte de la policía a cargo del jefe de gobierno porteño, Horacio Larreta. Estamos en comunicación entonces con Héctor Ortiz, que lo hemos estado viendo también por varios medios con nacionales, con toda su fuerza para ampliar sobre el tema. Lo tenemos ahora. Hola Héctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Y difícil momento lo que están pasando los trabajadores de salud en función de esta pandemia, en función de los reclamos. La verdad que estamos muy enojados con lo que pasó el día de ayer. Claro, sí. Quieren hacer un justo reclamo incluso el día de la sanidad, que en varios puntos del país también se manifestaron los trabajadores y en particular el sector de enfermería reclamando los salarios pertinentes a los trabajos que realizan, la recategorización, y recibieron en su lugar represión, palos y violencia, ¿verdad? Tal cual es así, nuestra convocatoria de ayer, como siempre, pacífica, reclamando algo lógico, algo que está dentro de la ley 6035, que es el reconocimiento a la carrera profesional, a los licenciados con título universitario, de la cual nosotros somos los licenciados de enfermería, tenemos título universitario, y la idea era llevar un petitorio a la legislatura. Hicimos todo ese camino hasta el 3 de mayo y de ahí a la legislatura, y en la legislatura nos encontramos con una fila enorme de policías con escudos, cascos, palos. Y realmente al pedir, al querer entrar, al tratar de entrar para dejar el petitorio, la única respuesta que escuchamos es que acá no hay nadie, no hay legisladores, y empezaron a los palazos. Las pobres mujeres que estaban más adelante son las que recibieron los palazos en la cabeza, muchas quedaron con heridas cortopunzantes por los palos que recibieron en la cabeza. Realmente hay fotos de policías que sin temor a nada, sin miedo, hasta con asco, golpeaban de una manera horrible en el Día de la Sanidad aquellos que estamos enfrentando la pandemia y aquellos que estamos muriendo por tratar de paliar esta enfermedad, ¿no? Así es, Héctor. Hace unas semanas dialogábamos con vos y nos contabas las crisis que vienen desde hace años, las distintas áreas del sistema de salud público sosteniendo, y que en esta crisis de pandemia se han agudizado, en particular el sector de enfermería, los trabajadores de la enfermería. ¿Qué es lo que están reclamando en Buenos Aires que se recorre todo el país la situación que atraviesan. ¿Qué están ustedes reclamando en este contexto? En este contexto de agotamiento, de estrés, de falta de personal, de la expansión de la enfermedad entre los trabajadores de la salud, estamos pidiendo que se reconozca el pase a la carrera de los licenciados de enfermería, de los licenciados en biomáquinas, de los licenciados en instrumentación quirúrgica, y todos aquellos profesionales que están incluidos en el escalafón general, que hay abogados, inclusive hay licenciados en higiene y seguridad que no están reconocidos en la carrera profesional. Estamos pidiendo el pase a esa carrera, que implicaría un aumento de un 30 o 40% de acuerdo a la antigüedad de los compañeros. Y estamos pidiendo una reapertura salarial ya para todos los trabajadores de la salud, que incluyen a los médicos, a los enfermeros, a los técnicos, a los administrativos, a los camilleros, porque es una vergüenza lo que estamos ganando, no llegamos a fin de mes, y fundamentalmente la enfermería quiere el reconocimiento de la carrera, porque no estamos pidiendo una cosa loca. Nosotros somos universitarios y queremos cobrar lo mismo que cobra el beneficiado de la carrera profesional. Así es, y la jornada de ayer, ¿cómo concluyó? ¿Finalmente pudieron dialogar o tuvieron que retirarse en medio de la represión? No, nosotros perseveramos, insistimos, a pesar de los golpes. Se ve que hubo una orden de alguien que hizo retirar a todos estos policías agresivos, que no entendemos por qué tanta agresión, y pudimos entregar el petitorio a algunos legisladores de la ciudad. Así que, bueno, por lo menos se ha ingresado el petitorio, pero esto no queda acá, esto se va a continuar con un repudio, con una nueva convocatoria, y ya hay organizaciones que han planteado una medida de fuerza para el 1 de octubre, y nosotros como institución estamos en contacto, como antes, con nuestros dirigentes para sumarnos o plantear una medida de fuerza más contundente, ¿no? Héctor, ¿y qué respuesta les daban en su momento para decirles que no... que por qué enfermería no podía ser parte del sistema de salud? ¿Qué respuesta les daban en su momento? ¿Qué era lo que no podían alcanzar? ¿Cuál era el argumento? Mire, el argumento no tiene mucho sentido al gobierno. Ellos dicen que el sindicato de trabajadores llamado SUTEIBA dijo que no corresponde que nosotros estemos. ¿Qué pasa? Este sindicato tiene un dirigente hace 60 años que se llama... y el otro que falleció este señor, que también hace 60 años que estaba gobernando, y son los socios de todos los gobiernos, son ellos, junto con médicos municipales, que no permiten que nosotros entremos en la carrera, porque se le acaban los negocios, porque nos están vendiendo como ganado, ¿entendés? Y nosotros no queremos entrar en ese negocio que ellos arreglan con los gobiernos. Por eso decimos basta de estos arreglos en oficina cerrada y pedimos el pase a la carrera a este jefe de gobierno de la ciudad. Así es, y en particular he visto que a veces les enfermeros saben mucho más que un médico que supuestamente está en una categoría más superior, entre comillas. Sí, tal cual lo decís, el enfermero está formado en forma universitaria, con mucha experiencia y tiene conocimiento empírico de un montón de especialidades, como es la psicología, la medicina, porque a veces el enfermero salva muchas veces vidas, porque en la medicina también hay incompetentes, para que lo sepan, y hemos tenido guardia con médicos que realmente dejan mucho que desear, y la enfermería con destreza y con conocimiento y experiencia muchas veces salva más vidas que algún médico que no sabe manejarse al respecto. Así es. Bueno, Héctor, vamos a seguir de cerca la situación. Sabemos que has tenido una mañana y todos los trabajadores que le están poniendo, además del cuerpo día a día, en los hospitales públicos, también ahora en esta jornada de lucha que vienen desarrollando. Te agradecemos mucho el contacto y seguiremos de cerca lo que viene sucediendo con los trabajadores de la salud. Esperamos que el trabajo cotidiano los mantenga a ustedes protegidos pese a las dificultades que atraviesan. Desde acá, todo nuestro apoyo y nuestra energía positiva, si se puede decir de esa forma, porque sabemos que la están pasando duro y nos da mucha impotencia. Nos queda acompañarles desde lo comunicacional para intentar visibilizar por todos los frentes la compleja esta situación que están atravesando. Gracias y enorme el trabajo que hacen ustedes, y agradezco la difusión, porque sin ustedes nosotros estaríamos escondidos con semejante problema. Muchas gracias, ya son muchos los infectados trabajadores de la salud, y agradezco la difusión de eso. Bien, buenos días, Héctor. Buenos días, un fuerte abrazo. Adiós. Bueno, ahí estábamos entrevistando a Héctor Ortiz, enfermero trabajador del Hospital Durán y del Hospital Pedro Elizalde. Ayer, enfermeros y enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires pidieron a la legislatura que se trate de forma urgente un proyecto de ley que propone reconocerles como profesionales de la salud a través de un petitorio que presentaron a diputados porteños. En su lugar recibieron represión por parte de la policía a cargo del jefe Horacio Larreta. Golpes y represión a los trabajadores de la salud. La verdad que qué doloroso, ¿no? Yo no puedo entender que a esta altura no sean reconocidos como parte de los profesionales de la salud cuando su trabajo es indispensable. Así es, sí. Prácticas son indispensables. Es lo que dialogábamos hace unos días con la trabajadora de la salud, Analía Trifiró, de APTS, claro, aquí de San Luis, y lo que leíamos hace un rato sobre lo que sucede en Mendoza también, se replica en todos los puntos del país, la precarización que sufren desde siempre los trabajadores profesionales de la salud, y que en este contexto ni hablar. ¿Pudieron ver ustedes un poco ayer las imágenes de las enfermeras? Sí, increíble. A mí, la verdad que es muy doloroso, no puedo poner otra palabra que dolor, porque ver cómo la policía, otra vez, ¿no? La policía, la misma que se acuarteló. En Olivos. La misma que se acuarteló en la casa. Podemos hacer un ejemplo y una comparación. Cuando ellas hicieron actividades, porque fueron una actividad, nadie se le opuso. Ilegales. Ilegítimas. Encima. O sea, ir a manifestarte a una propiedad privada es no es manifestación. Pero, y armado, claro, ¿a quién no le va a dar miedito? Pero ahí nadie se le opuso. Pero si bien consiguieron su aumento. Sí, consiguieron su aumento. Sí, bueno. Y así, de forma pacífica. Pero que, de verdad, ayer ver a las enfermeras sangrar, auxiliarse entre ellos las cabezas partidas en charco de sangre, la verdad que qué dolor y qué repulsión me sigue generando la policía, la verdad que no salgo de eso, no hay forma. Sí. Aparte, el golpe que mostraban en las imágenes donde se había producido, hay una zona ahí de la cabeza que si va bien frente ahí arriba la cabeza, te pueden matar. Sí. Y estos brutos y brutas daban y no paraban, no tenían consentimiento de... no es consentimiento. Conocimiento de que podían lastimar y dejar a una persona sin vida por esa brutalidad. El desprecio de la policía ya es algo que conocemos, y creo que la verdad que no es una lógica que piense cambiar nunca. Y como decíamos hace rato, se replica esta cuestión de la lucha de los trabajadores de la salud, y en particular del área de enfermería, en todos los puntos del país. Como decíamos al principio en las noticias breves, en el día de ayer en Mendoza hubo una jornada de lucha también por el Día de la Sanidad, donde se visibilizó la precarización que atraviesa el sector de enfermería en Mendoza. El sistema de salud, como decíamos, de Mendoza está colapsado, y en conferencia de prensa en las puertas del Hospital Noti, diversos delegados y delegadas de enfermería pusieron de manifiesto su situación laboral y exigieron un aumento salarial, ya que su salario se encuentra congelado desde agosto del 2019. Una canasta familiar de 45 mil pesos hace que quienes prestan servicios en salud tengan que tener múltiples trabajos, que es algo que también en la entrevista anterior nos comentaba Héctor, con quien estuvimos dialogando recién, tienen los trabajadores de la salud varios trabajos, excepto en San Luis, que les bloquean el título y tienen que trabajar en un solo lugar. Sino en los lugares donde no hay bloqueo de título, capujan cualquier trabajo que les sale porque no llegan a fin de mes. Esa es la realidad. Un trabajador de la salud con dos o tres hijos tiene que hacer magia para llegar a fin de mes, aunque sea un profesional de la salud y se haya preparado y capacitado y tenga capital cultural para ejercer ese puesto. Y en Mendoza exigían la reapertura de paritarias y la regularización de sus condiciones laborales. Hasta el momento, un número importante de trabajadoras y trabajadoras de la salud no tienen ART ni obra social. Es penosa la situación en la que están trabajando. Sí. Mendoza. Bueno, en todas las... Pero es increíble lo que estamos atravesando. De locos, ¿eh? Y así también, tanto los enfermeros como todo el personal de salud que tiene que a veces, y muchas situaciones ha pasado, que se distancian de la familia por todo este tipo de contacto continuamente que les hace tener ante esta situación de pandemia. Se alejan de la familia, se aíslan y, bueno, en este caso de enfermeras, que también ha pasado de aislarse, terminan en estas condiciones de reclamos, de que no son reconocidas en toda la trayectoria. Es que duele, que son carreras, la carrera de enfermería es una carrera de 5 años, no es una carrera de 4, de 3, de 2. Es una carrera de 5 años y con especializaciones en casos de terapia intensiva, especializaciones en quemados, especializaciones en... Pero que tus prácticas son, es como decía hace un rato Héctor, ellos incluso hasta llegan a salvar vidas. Antes son los primeros en contacto con la persona. La verdad que es doloroso el no reconocimiento, es doloroso. Es injusto. Y es injusto, sí, total. Y siempre fue esta pelea de enfermeres con les médicos que y las médicas que tienen un cargo más grande, un estudio más grande. Las jerarquías. Las jerarquías, está todo igual. Así funciona el sistema capitalista. Tal cual. Las 11... y 2 de la mañana. Se nos va pasando, volando la mañana, está enredando las mañanas el día martes, ya primavera, calorcito aquí en San Luis. Y viento, no nos olvidemos del viento. No puede faltar el chorrillero, por supuesto. Mati está a los controles desde su casa, nosotras desde la nuestra, porque en San Luis seguimos en fase casi uno, pero seguimos haciendo el esfuercito de poder salir por la bulla y en este enredando las mañanas. Así que bueno, ¿les parece que le pongamos ritmo a la mañana? Le pedimos al Mati que nos regale una musiquita. Vamos con musiquita, unos matecitos. ¿Podemos renovar los matecitos? ¿Qué te parece, Gordi? ¿Puedo decir que están lavados? Sí, yo dije que renovemos mate mientras escuchamos. Escuchen, oyentes, cómo me hacen laburar el doble. Enredando las mañanas. Derecho a la trampa lo tengo que ahogar y escarbar con el hocico, arrancarlo de un mordisco, es por su propio bien, no entiende, lo ingenuo no es bien valorado en el amor. Cosas que hablan de otras cosas son teatro demoníaco. Animal herido. quisiera ser Júpiter enorme y accesible, sentirme más cercana a los encantos de una imagen que al rigor de una palabra, criatura despiadada, gozar es un mérito mayor. No sé qué te sorprende. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Al Enredando las Mañanas, luego de escuchar una linda música seleccionada por nuestro compañero Matías, escuchábamos a Paula Mafia, Corazón Licántropo, si es que lo dijimos bien. Hermosa voz de Paula Mafia, aquí sonando en el Enredando las Mañanas, y ya son las 11:09, avanzamos en el día de hoy con otro de los temas que queríamos abordar en este Enredando las Mañanas, y que tiene que ver con la lucha de los y las trabajadoras, y en este caso es uno de los temas que ya hemos abordado, ¿verdad, Cintia? Aquí así. En el Enredando las Mañanas de los martes, que tiene que ver con lo que está sucediendo en la planta de San Luis, de Golosinas Puntanas, una fábrica aquí de la ciudad. Y siguen la fábrica, y siguen, sí. Siguen. Así es. En estos días, Matías estuvo haciendo una entrevista, fue hasta la planta de Golosinas Puntanas, que queda en el sector sur de la provincia de San Luis, hasta allí llegamos para dialogar con Diego Coronel, trabajador y delegado de la planta, con quien ya hemos tomado contacto y nos viene contando y relatando la situación de precarización laboral que sufren desde hace ya muchos años y que en este contexto se ha agudizado y precarizado aún más. Vienen recibiendo sus sueldos en cuotas y desde ya hace unos 40 días han decidido tomar la planta, acompañado también por el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación. Vienen allí labrando un plan de lucha que ya lleva 40 días y son aproximadamente 21 trabajadores, es decir, 21 familias que están sin ingresos en una situación de crisis total que atraviesa la provincia, el país y el mundo. Así es. Y la fábrica ya viene teniendo antecedentes por falta de higiene y seguridad en las naves de producción, irregularidades que se van acumulando ya hace 5 años de mala gestión. Hoy se mezcla junto con la pandemia, como ya hemos venido haciendo las entrevistas. Como por ejemplo, en el año 2015, la planta fue adquirida por el nuevo dueño, un nuevo apoderado. En marzo del 2016 fue clausurada por bromatología de la Municipalidad de San Luis por presencia de ratas e insectos y falta de higiene. En el 2017, los trabajadores iniciaron un paro en reclamo por deudas salariales. En el 2018, reclamaron por sueldos que son percibidos en cuotas. Trabajadores denunciaron que presupuesto para materia prima había, pero la respuesta para sueldos no era suficiente. En marzo del 2020, la planta es clausurada preventivamente por no cumplir con las normas de bioseguridad. El 10 de agosto, trabajadores de la planta inician la toma. Así que bueno, ahora en tiempos de pandemia, dada todas las situaciones que todos ya estamos conociendo en cada rubro, las industrias como este tipo de fábricas no quedan atrás. Bueno, ahora escucharemos entonces el diálogo que nuestro compañero Mati fue realizado. Sí, sostuvo con Diego Coronel, integrante, trabajador de la planta Golosinas Puntanas, que desde hace 40 días están sin actividad, tomando la planta en busca de respuestas concretas para poder retomar las actividades laborales. Enredando las mañanas. Mi nombre es Diego Coronel, soy trabajador de la empresa Golosinas Puntanas y también soy parte del sindicato de la industria de la alimentación de acá de San Luis. Nos encontramos en el Parque Norte. Esta es la fábrica Golosinas Puntanas que ha sido tomada por los trabajadores con el apoyo del sindicato el día 10 de agosto. Hoy llevamos ya 40 días de esta toma. Esta es una fábrica que produce golosina, un producto alimenticio, y teníamos un inconveniente de atraso en los pagos de los sueldos, precarización laboral casi completa, trabajadores que no estaban registrados, no había RT, no se hacían los aportes. Y bueno, y debido a todos estos inconvenientes y esto se hizo extensivo en el tiempo, se llegó a tomar esta decisión que se hizo el 10 de agosto, donde entramos y tomamos la planta porque ya había un cansancio, un agotamiento de parte de los trabajadores de no sostener más esta situación que venían viviendo. El empleador de esta fábrica desde el año 2015 es Ricardo Marcardini. Él se hace cargo de esta planta en julio del 2015, antes se llamaba Maxuit, y bueno, se hace un traspaso en julio del 2015 y bueno, toma posesión él y la empresa pasa a llamarse Golosinas Puntana. Desde ese momento empezó a precarizar el trabajo, tanto en la producción como en la relación laboral con los trabajadores, y fuimos perdiendo un montón de derechos que uno tiene como trabajador, y bueno, ese espacio lo fue ganando él, y se fueron haciendo presentaciones, todos los reclamos que uno tiene que hacer en el programa de relaciones laborales, en las instituciones donde deben hacerse todo este tipo de reclamos, y bueno, se hacían audiencias, había compromisos por parte de él. Luego no los cumplía y bueno, y así se seguía pateando un poco la pelota para adelante, porque uno entiende que es una fuente de trabajo y que es difícil por ahí conseguirla cuando no se tiene. Y aguantando de esa manera se llegó a esta situación de este año, donde ya comenzamos el año mal, con la pandemia se agudizó el problema y bueno, no nos quedó otra que tomar esta decisión, porque también veíamos que había un abandono por parte de él, de la empresa, de los trabajadores, y teníamos miedo que se lleve la maquinaria, que vacíe la fábrica. Quedó un tiempo la fábrica sin custodia los fines de semana, que había algún personal que custodiaba la planta cuando nosotros no trabajábamos los fines de semana, y vimos que ya no estaba ese personal, entonces por ahí teníamos miedo de que él entre, se lleve la maquinaria, así que también fue un motivo para tomar la decisión de entrar acá en la planta. Hoy llevamos ya 40 días desde esta toma y la verdad que por parte de él no hemos tenido ningún tipo de acercamiento, ninguna respuesta. Están los trámites judiciales que se siguen haciendo, que se tienen que hacer. Son pasos por ahí que no tienen la velocidad o la rapidez que uno pretende, ¿no? O que la gente demanda, porque es entendible. Son 21 trabajadores que detrás de cada uno de ellos hay una familia y es difícil en estos tiempos no tener un sueldo, no tener para poder comprar alimentos, para sostenerse en esta pandemia todavía que se hace más difícil. Por parte del empleador no hemos tenido respuesta, así que bueno, los trámites judiciales los seguimos haciendo. Hemos pedido también unas audiencias, unas reuniones, tanto con la gente de acá de la municipalidad, como también a nivel provincial, autoridades provinciales. Bueno, por el momento no hemos tenido esa respuesta, ojalá que llegue. Seguimos apostados acá en la empresa. Hay chicos que por ahí están haciendo algún trabajito, alguna changa, como se dice, ¿no? Para poder mantenerse. Y uno entiende y sabe que por ahí no queda otra y que a veces cuesta, que somos pocos y tratamos de rotarnos y de cubrir las 24 horas acá en la planta, pero bueno, en el tiempito que pueden se hacen una escapada y están con el apoyo del sindicato, acá hay para comer, para desayunar, para la noche, para la merienda, pero bueno, entendemos que también hay una familia en la casa esperando y bueno, llegan las boletas de los impuestos y hay que pagarlas y se hace todo muy difícil. Así que ojalá que podamos tener una respuesta rápida por parte de la justicia o bueno, ojalá que nos puedan dar las reuniones esas que pedimos y que podamos tener algún tipo de ayuda, de algún acercamiento para poder trabajar, que es lo que nosotros pedimos. Lo que nosotros reclamamos al empleador es que nos pague lo que nos debe y volver a trabajar. Y en el caso de que no sea así, que la justicia tome alguna otra determinación, y bueno, nosotros queremos seguir trabajando, es lo único que pedimos. Adentro está la maquinaria, la fábrica está para trabajar, está todo en condiciones. Gracias a Dios, por ahora todavía tenemos la luz, la electricidad, el gas. Y bueno, no sé hasta cuándo, ojalá Dios quiera que siga así. Y queremos trabajar y entendemos que es por ahí la única salida que nosotros tenemos. O sea, somos gente de trabajo, de fábrica y queremos trabajar, no pedimos otra cosa. Sí tenemos la esperanza de que el empleador recapacite, lo conocemos. Ojalá que si quiere un poquito a la fábrica, se haga cargo de esta situación, él tiene con qué responder. Y bueno, y si no es así, nosotros vamos a buscar algunos otros medios para poder obtener alguna ayuda y poder poner en funcionamiento esta empresa, que la verdad que fabrica producto alimenticio, golosina, que tiene salida y queremos que la fábrica siga funcionando. Es lo único que pedimos, cobrar lo que se nos debe, trabajar con las condiciones que dice la ley, las mínimas, estar registrado, tener RT, que se nos hagan los aportes, que se nos pague en tiempo y forma y nada más que eso, y trabajar. No pedimos otra cosa. Les agradecemos por haber venido otra vez. Estamos acá firmes, no nos vamos a ir, que quede claro. Por ahí hay mucha gente que nosotros sabemos que está pensando en que nosotros nos vamos a cansar y nos vamos a ir. Para esa gente no les decimos que no nos vamos a cansar, vamos a estar acá y el tiempo que sea necesario. Ojalá que sea poco y que podamos poner en funcionamiento la planta de vuelta. De la mañana. Sí, y escuchábamos a Diego Coronel, trabajador de Golosinas Puntanas de la fábrica de San Luis. Yo dije recién zona sur y es zona norte, ahí tengo cambiados los puntos cardinales. Pero bueno, con detalle nos explicaba Diego lo que está sucediendo en la fábrica Golosinas Puntanas y situación que se replica en varias fábricas de la provincia de San Luis. Arcor, Campañola, andan hablando de, se están ya manifestando para tomar medidas concretas en un contexto de crisis que recae con mayor fuerza sobre los y las trabajadoras. Esperemos que se pueda llegar a un acuerdo pronto. Algo, sí. Esperamos, deseamos con mucha fuerza que así suceda. Y bueno, 11:23 de la mañana, Enredando las Mañanas se nos va volando hoy desde San Luis Ciudad por Radio La Bulla, con todo tipo de dificultades técnicas. Quiero pero vamos. Quiero hacer un comentario. Momento de queja. Sí. Reclamo al aire. A mis compañeras. A cargo de Daniela Chávez. Yo llegué. Ya relancé el mate, creo que con el mate no deberías tener problema. Todavía no hablo y ya me están censurando. Yo me estoy cuidando, Ese ya es tu pago mensual, Daniela, el mate. No, yo quiero decir que llegué acá a las 9:50 de la mañana, por supuesto con barbijo. El barbijo lo tengo puesto y ninguna me dijo... Sacate el barbijo. Yo pensé que te estabas cuidando de nosotras. Ustedes están demente. ¿Cómo no me van a avisar? Yo recién la miré y digo, bueno, tendrá miedo de contagiar. Mientras tomamos mate, no pasa nada. Tomando mate con el barbijo. Acabo de percatarme que tengo el barbijo puesto. Es porque está calentito. Es porque está calentito y el chorrillero está fresco. Gracias, bueno, así gracias, están las compañeras. Así estamos. Para que ustedes más o menos visualicen, queridos oyentes. Medidas de cuidado. Usamos barbijo, está bien, compartimos mate, pero lavamos la bombilla. Así es. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Mañana, seguimos en el Enredando las Mañanas. Queríamos leer queríamos leer el comunicado que ayer leíamos por las redes sociales y tiene que ver con la toma de tierras en Guernica, que está aconteciendo en plena pandemia también, y que es una situación que la estamos viendo con de cercanía a través de los medios de la RNMA, que van cubriendo y acompañando lo que allí está sucediendo, y que también en otras provincias vemos lo que sucede con la cuestión habitacional, que más allá de los diferentes contextos es algo que va sucediendo y se va replicando. En el día de ayer, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia se declaraba en estado de alerta y movilización y llamaba una conferencia de prensa que en el obelisco hoy, que ya va a estar sucediendo a las 11:30 horas. Y en este comunicado decía: ante la amenaza de inminente desalojo de la toma de tierras de miles de familias en Guernica por parte del juez de garantías de Cañuelas, Martín Rizo, y del fiscal Condomía Alcorta, y frente a los operativos policiales intimidatorios ocurridos allí en los últimos días, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia se declara en estado de alerta y movilización permanente para acompañar la justa lucha de quienes defienden su derecho elemental de una vivienda. Y continúa el comunicado: este derecho viene siendo negado por la intendenta de Presidente Perón y por el gobierno de Axel Kicillof y de Alberto Fernández, que ya no se han manifestado para una búsqueda de diálogo. Y en este contexto llamaban hoy a una conferencia de prensa en el obelisco a las 11:30 de la mañana. El comunicado continúa. Bien, repudiamos la criminalización del gobierno provincial al legítimo reclamo de vivienda y le exigimos una respuesta inmediata y satisfactoria para las familias de Guernica y de las demás tomas de tierra. El gobierno nacional y el provincial son responsables de garantizar el acceso a una vivienda adecuada. Por eso decimos: plata para vivienda, no para la represión. Bien, entonces seguramente ahora, a esta hora, ya debe estar por iniciar esta conferencia de prensa, que vamos a ver cómo avanza, intentaremos saber cómo avanza. Mientras tanto, queríamos compartir con ustedes el audio, en realidad es un video que compartían nuestros compañeros de Antena Negra TV en sus redes sociales, que es un audio con imágenes de la toma de Guernica, con texto y voz de Lucía Celeste, en coordinación con el TAC, Taller Audiovisual de Claypole, y con la participación de Cesaria Torrico, de Nua Verónica y Flor, que realizaron un poema comunitario. Se llama Tierras para Vivir, realizado el 19/9 en la toma de tierras de Guernica. Tierras para vivir. Una siembra de casillas, brote de vigor en resistencia. 2.500 familias expulsadas de los techos que solían albergar el trajín de cada día de la gente humilde, esa que el laburo no alcanza para el pan. Entonces, fogón, lonas y alambres en medio del frío, el mate con pancito. Con plena lluvia chapotean una esperanza. Doña Cesaria es abuela de 19 pibes. Ella desde el primer día acá. Primero les saludo. En primer lugar, saludo a los compañeros y compas. Les saludo y que esta lucha que está, la verdad, necesitan por los niños adultos que están luchando. No es que lo que están diciendo que están robando. No, no lo crean en la gente que lo que hablan. Lo que están hablando mentiras, no crean lo que están verdad, crean. Señores autoridades, por favor, por estos niños que están luchando, están sufriendo en el frío, en el agua, en hambre, todo está sufriendo. Señor intendente, señor presidente, te ruego con el amor de Dios que haya paz y no haya que

Se nos fue volando. No les contamos lo accidentada que venía. Ojalá que no se haya notado. Yo creo que se notó. Que pero logramos concluir nuestra Enredando las Mañanas. Y mañana toma la posta Radio Semilla desde la AMBA. Y así todos los días en esta Enredando las Mañanas Federal. Nos vamos. El próximo martes. Hasta el próximo martes. Y chau, chau. Hasta mañana en el Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. No me pidas cover de color, que hoy no canto pa' amenizar tu cena. Prefiero ser fiesta en la conciencia de los que sientan que es su tema. Vivir en el intento de ser original, despojarse de pena ajena. Que en esa realidad hostil, la alegría es resistencia. Vuelco la te dice, vuelco la os dice, vuelco la te dice resistencia. Vuelco la te dice, vuelco la Enredando las Mañanas. Vuelco la te dice resistencia. Y cantar no para olvidar, cantar porque es crear el futuro que buscamos. Esta fuerza que no deja que baje los brazos. No nos convence la mentira impuesta, el modelo de belleza impuesto. Que vuelvan con la mentira del progreso, destruyendo la tierra que nos da sustento. Enredando las Mañanas.